Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la mesa redonda titulada Más allá de la industria del rescate, redes de apoyo pro derechos en el tercer sector. Esta charla es una de las que se hicieron en las jornadas Trabajo Sexual e Intersindical Feminista, que tuvo lugar los pasados 7 y 8 de junio en el Ateneo La Maliciosa en Madrid. En pleno auge abolicionista en las instituciones, las organizaciones pro derechos del sur de Europa y sus alianzas se organizan. Este encuentro buscó el objetivo de reflexionar juntos sobre los desafíos de los movimientos pro derechos y explorar las posibilidades para alcanzar un horizonte con derechos laborales para los trabajadores sexuales. La charla que te emitiremos a continuación es una mesa redonda de proyectos de apoyo a las trabajadoras sexuales con un enfoque pro derechos y no asistencialista. En ella se critica la industria del rescate, definida como una industria consistente en catalogar a las trabajadoras sexuales como víctimas que deben ser salvadas. Se calcula que el gobierno español destinó en el año 2023 12 millones de euros a esta industria, de los cuales se estima que el 96% se empleó para gastos organizativos. Las organizaciones que compusieron la mesa expusieron los retos que encuentran, las claves de éxito conseguidas, en el acompañamiento desde el enfoque pro derechos, en qué consiste este acompañamiento, qué tensiones surgen en un ambiente en el que las legislaciones son tendentes al prohibicionismo, las alianzas construidas, cuáles han sido las provechosas y qué desafíos se encuentran de cara al futuro. Frente a la violencia institucional que sufren las trabajadoras sexuales, la falta de acceso a la justicia, las rentas condicionadas, los mecanismos de control, discriminaciones y criminalización, proponen proyectos de subsistencia mediante instituciones propias, autónomas y que funcionan al margen de los sistemas de protección estatal. En definitiva, acompañar en el acceso a recursos para garantizar derechos. Este acto de las Jornadas Trabajo Sexual e Intersindical Feminista fue organizado por el sindicato OTRAS, Organización de Trabajadoras Sexuales, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, CATS, y la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales, AFEMTRAS, con el apoyo del Espacio de Investigación Feminista, La Laboratoria. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la charla titulada Más allá de la industria del rescate, redes de apoyo pro derechos en el tercer sector. Esperamos que te resulte interesante. Con la traducción de nuestra compañera Manuela Fernández Gómez. Bueno, esta es la mesa que se llama Más allá de la industria del rescate. Bueno, por quien no sabéis lo que es la industria, son la mesa de asociaciones, de ONGs, de apoyo a trabajadoras y trabajadores sexuales. La industria del rescate, en dos palabras, pues es una industria, es un negocio que consiste en rescatar víctimas, es el sector que llama a las trabajadoras y trabajadoras sexuales, le llama víctimas y dicen que lo que hay que hacer es sacarlas de la prostitución, porque la prostitución es algo indigno, porque siempre todas son víctimas de trata, etcétera, ¿no? Entonces existe un enorme negocio. Sabéis que en nuestro país, creo que el año pasado fueron como 12 millones de euros que dieron a unas poquitas ONGs que tienen para rescatar, ¿no? Y que tienen tanto dinero que lo malgastan, pues hasta en hacer campañas contra la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde otras ONGs tenemos otro enfoque distinto, no es un enfoque rescatista y no vemos esto como un negocio, sino, pues humildemente apoyando una lucha tan justa como esta, ¿no? Entonces, las preguntas más o menos comunes, bueno, primero, el primer minuto habláis muy rápidamente de quiénes sois y dónde estáis y cómo habéis surgido, por qué, pero un minutito, y luego las preguntas serían, a ver, contestar lo que queráis, ¿no? Pero básicamente las preguntas serían, ¿Qué retos encontráis en vuestro trabajo cotidiano? ¿Cuáles son qué claves de éxito habéis conseguido en el acompañamiento a trabajadoras desde el enfoque pro derechos, ¿no? ¿Cuáles son las claves de éxito y los problemas, los retos, ¿no? ¿En qué consiste acompañar a las trabajadoras sexuales desde una perspectiva pro derechos? ¿Qué tensiones surgen en un ambiente, como hemos visto, en que las legislaciones son claramente abolicionistas, prohibicionistas, y los políticos lo son también? ¿Qué tensiones y qué problemas tenemos? Y bueno, ¿qué alianzas habéis construido y cuáles han sido las provechosas y qué desafíos se presentan de cara al futuro? Todo eso en 12 minutos. O sea, vale, entonces empieza Portugal con Gati. Hola. Não sei, tô perdida nas horas, se é bom dia ou boa tarde. Eu sou Marília, eu sou assistente social. Hola, estoy perdida con la hora, no sé si decir buenos días o buenas tardes. Soy Marília, soy asistente social. Actualmente coordino uno de los servicios del GAT, que es una asociación de base comunitaria que actúa en Portugal. Voy a realizar una breve exposición de lo que es el GAP y cuáles son nuestros servicios. Voy a hablar un poco más sobre lo que se hizo durante un tiempo en esta área de trabajo sexual. El GAT es una asociación de base comunitaria que se inició en 2001. Está dirigida, se inició principalmente para luchar contra las enfermedades de transmisión sexual. Tenía un carácter político, pero identificó las necesidades que tenía la población de dar un servicio en el terreno. Actualmente tiene 10 servicios en Lisboa y en la margen sur del río, no en el otro lado. A populações que estão mais vulneráveis às infecções. Então há um serviço dirigido a só homens que têm sexo com homens. Los servicios están encaminados a las poblaciones de riesgo de infecciones. Por lo tanto, hay un servicio dirigido solamente a hombres que tienen sexo con hombres, otro a personas que consumen sustancias. El GAT de servicio fue fundado hace 8 años. Está dirigido a personas que hacen trabajo sexual o tengan alguna relación con el trabajo sexual, personas trans y personas inmigrantes. Actualmente nos componemos de 17 profesionales. Tenemos los técnicos comunitarios de salud, que son las personas que realizan test rápidos. Tenemos 4 enfermeras, 5 médicos y 3 asistentes sociales. El GAP es una asociación que intenta dar respuesta en función de la necesidad de las comunidades más vulnerables a las infecciones. Por eso también ese servicio, aunque antes de que existiese, pasaron muchas cosas y mi compañero hablará un poco al respecto. En la actualidad realizamos test rápidos, consultas médicas y de enfermería para enfermedades de transmisión sexual, Repartimos material de prevención tanto para consumo seguro como de trabajo sexual. Perdón, no de trabajo sexual, de práctica sexual. Pido disculpas. Lubricante, preservativo. Tenemos consulta de psiquiatría. También tenemos el apoyo social. También tenemos el apoyo social, principalmente para apoyo y acceso a los cuidados de salud. También ponemos vacunas y esperamos que en breve, por el tema de los procesos burocráticos, pongamos a disposición de la comunidad la PrEP. Después quería compartir con la organización que tenemos la realidad de personas que hacen trabajo sexual, que tienen movilidad. Entonces, si por casualidad, si alguien de vosotros tiene que parar en Lisboa y precisa de estos servicios, podéis buscarnos. Hay algunas particularidades de esta población que creemos que se va a trabajar mejor en eso, pero atendemos en su mayoría personas de origen que no es portuguesa. Muchas de ellas todavía no tienen los documentos necesarios para estar reguladas en el país. Infelizmente, hemos cambiado de gobierno hacia la derecha y también tenemos un cambio legislativo de un día para otro de los procesos de regularización, que era una forma de facilitar la regulación de personas que hacen trabajo sexual y que ahora no hay. Estamos a la espera de ver si hay algún movimiento parlamentario para que eso dé algún margen o se consiga de alguna otra forma para no perjudicar totalmente a esas personas. En cuanto al apoyo social, se hace difícil dar alguna respuesta, principalmente en el proceso de regularización de situaciones de movilidad, principalmente porque el Estado no puede dar respuesta a personas que no tienen documentación. Nuestra red de apoyo son otras asociaciones como nosotros y sabemos que estas asociaciones tienen financiación y no siempre tienen recursos que pueden garantizar respuestas para estas poblaciones. Hola a todas las personas presentes. Creo que sería bueno empezar por también explicar ¿qué quiere decir GAT? Grupo de Activistas en Tratamientos. En verdad es una asociación que nació cerca del año 2000 por necesidad de las personas portadoras del VIH que eran portadoras y que se unieron. O sea, y ha sido un trabajo que inicialmente era fundamentalmente de abogacía, de apoyo a las situaciones de pelear por los derechos, pero exactamente se percibieron que hacía falta personas de la comunidad que estuvieran en contacto con la comunidad para poder exactamente tener una conciencia real de cuáles eran las necesidades y cuáles eran las respuestas que eran necesarias considerada por las personas. En ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos dos no portugueses a representar una asociación de Lisboa. Cada uno de nosotros tiene trayectos que hacen que hagamos GAT más. Con respecto al servicio GAT Intendente, exactamente a partir de un momento que yo no me voy a acordar ahora, pero creo que es más o menos 15, 16 años, GAT además sintió que había la necesidad de además tener servicios que empezaran a dar las respuestas y a recoger información científica válida que permitiera entender la realidad y no solamente escuchar lo que decía el Ministerio de la Salud. Eso inicialmente con respecto al VIH, pero exactamente poco a poco fue desarrollando cada uno de los servicios y yo incluso soy la primera persona que contrataran que no era un técnico formado, dentro asistente social, enfermero, esas cosas, porque exactamente a través de otro grupo de trabajo homosexual que anda por ahí, otro representante que se llama Sergio Vitiurino, desarrollamos exactamente un servicio directamente con las personas de distribución de material, pero como no éramos una asociación, no teníamos materiales y GATT fue quien me invitó a mí para el trabajo en los apartamentos. Pasando ahora a la realidad de los apartamentos, es de verdad una situación en todas las discusiones que hemos escuchado, muy importante entender que aunque es una seguridad cuando son grupos, varias personas que están en un apartamento, muchas veces hay una percepción de mayor seguridad de trabajar en un apartamento, pero a la vez es también una invisibilización de lo que son la problemática de trabajar en el apartamento. El cafetinaje, vamos a ver cómo lo van a traducir. Ah, no, yo tengo que traducirlo para el castellano, ¿verdad? El proxenetismo, o sea, el sacar provecho. Es muy importante entender que exactamente a lo largo de todos estos años, GATT y yo, por ser el agente en el terreno, sufrimos cuando estaban hablando de la mafia, cuando GATT empezó a permitir la distribución de los condones en los apartamentos, hubo una pelea, una guerra, una persecución, amenazas, porque yo estaba sacando el negocio a esa gente que estaba vendiendo una caja de condones por 50 euros hace 15 años atrás. Material que iban a recoger en el ministerio y después se lo iban a vender y manteniéndolo en condiciones que no, el material dejaba de estar útil porque había agarrado sol, porque había agarrado frío y el látex son un material que es muy delicado. En la actualidad, mi trabajo creo que se ha enfocado en las personas con mayores problemáticas. Es importante también decir que esta cuestión de la psiquiatría está asociada exactamente a otra problemática que es el aumento, incremento de los consumos de sustancias, incluyendo el alcohol, que es la mayor problemática para las mujeres. Yo cuando me dicen atención, dejo exactamente que haya espacio para que después haya preguntas y podamos seguir y dar la oportunidad, la palabra a otros compañeros que son muy importantes. Olá. Olá a todos, todas, todos. Eu venho de Portugal, como os meus colegas. O meu nome é Nilza, estou aqui a representar o plano Aproxima. Olá, olá a todos, todas, todes. Eu venho de Portugal, como mis colegas. Mi nombre es Nilza, estoy aquí para presentar el plan Aproxima. Muy rápidamente hice la licenciatura en análisis clínico y salud pública y el máster en salud pública y fue un poco así que comencé a trabajar, que trabajé 10 años más en ENAPADES. El colega va a hablar de eso. Después de eso salí y me invitaron a hacer el proyecto, el plan Aproxima, que es un poco distinto de los proyectos que están representados aquí en el sentido de que no somos un equipo de proximidad. Pero bueno, empezando por el principio, el plan Aproxima es un proyecto financiado por los clasificados SIS, que es un sitio web donde las personas que hacen trabajos sexuales anuncian su servicio en Portugal. Y esta iniciativa es el resultado de una iniciativa voluntaria de empresa poco normal. No es muy común ver este tipo de departamentos de responsabilidad social, porque esta empresa tiene otro sitio web y ya trabajaba con otro equipo y con otra ONG en una colaboración encaminada a tener su propio departamento, con el objetivo de promover el bienestar de las personas que hacen trabajo sexual, o sea, el público interno que tienen, y también el público externo que está representado por los pares, las asociaciones de apoyo, y también de esta manera dirigirse a la sociedad y a las personas en general para trabajar en este reconocimiento del trabajo sexual como una actividad que debe ser respetada, debe ser profesionalizada, libre y formada. Este proyecto está todavía en pañales. Fue creado en 2020 cuando salimos de la pandemia y mi amiga Mariana, psicóloga, y yo teníamos esta noción de ser un equipo de proximidad y no íbamos a ser más un equipo de proximidad porque ya hay, no sabemos si son suficientes o no, pero en todo el país hay muchas ONG que trabajan en pro de las personas que hacen trabajo sexual, entonces no teníamos que tener otro equipo más y queríamos tener un ámbito más nacional y para que nos permitiese, teniendo la idea de problemáticas del terreno, una de las cosas que quisimos hacer después fue hacer un agrupamiento de todos los servicios que hay en el país. Quien quisiera ir a nuestro sitio web, si alguien fuera a trabajar a Portugal, tiene en la web información de las principales asociaciones que tienen servicios para las personas que hacen trabajo sexual, bien para material preventivo, vacuna. El sitio tiene filtro donde se puede escoger la zona, la región de Portugal donde quieres trabajar. El servicio pretende si quieren vacunas, si quieren preps o sea lo que sea. Ahora no me acuerdo que hay muchas cosas. Hace rastreo y pueden en el sitio fácilmente se tiene acceso. Esto no ha tenido una búsqueda muy grande para nosotros. Es señal de que pensamos bien en el proyecto y muchas veces se ha usado tanto por las personas que hacen trabajo sexual, que están siempre en movilidad y que trabajan en Lisboa, como en Oporto, como en el Algarve, y fácilmente consiguen saber cómo tener acceso para los servicios básicos. Y también muchas veces las asociaciones, cuando reciben un pedido de alguna persona trabajadora, y fácilmente consiguen derivarla para otro equipo. Esto ha sido una historia para nosotras de éxito. Este enlace con el sitio nos permite tener un vehículo de información regularmente, de artículos informativos. El propio sitio tiene información que se puede encontrar en internet, pero en el sitio está más condensada sobre derechos, enfermedades de transmisión sexual, forma de protección, comunidad con clientes, con la justicia y cómo regularizar. Hay mucha información que la diferencia con la información que se puede encontrar en otros lugares, esta está más adaptada a la realidad de las personas que hacen trabajos sexuales, tiene más valía. Después también una de las respuestas que para nosotras fue muy importante fue crear una red de pares que están esparcidas. Contactamos con todos los equipos e hicimos asociaciones. De esa forma conseguimos que los equipos nos pasen información sobre lo que hacen o no y también entre las pares en el sitio. Estas asociaciones nos permiten también tener puntos focales en los equipos. Cualquiera de estos equipos nos puede decir que vive más de eso en un país más con leyes más abolicionistas. Nosotros estamos del lado pro derecho y pro derechos sociales. A veces encontramos muchas barreras que se disipan cuando se trabajan con ellas y acaba habiendo un núcleo informal donde se habla con las personas y contactamos directamente. Se superan barreras y burocracias con mayor facilidad y eso lo facilita muchísimo. Ya estoy hablando mucho tiempo. Otra cosa que hicimos mucho, por casualidad, hay dos aliadas con las que hemos trabajado mucho, que son el GATT, Trabajadoras también Dumainas, que es un colectivo de personas que hacen trabajo sexual, mujeres que hacen trabajo sexual y que son consumidoras. Trabajamos también muchas veces en campaña y cosas así. APDES, que trabajamos también mucho con ellas, que es una de las asociaciones que más trabajó en los últimos años en Portugal por los derechos de las personas que hacen trabajo sexual. Y después también con el MTS, que estaba aquí ayer, y que es un motivo de orgullo también para nosotras porque no hay muchos colectivos. Fue bonito ver tantos colectivos aquí en España. Hay muchos colectivos. En Portugal, el MTS carga esta bandera prácticamente sola. Felicidades para ella y un aplauso. En Portugal, el MTS carga esta bandera prácticamente sozinho. Y nosotras vamos a intentar trabajar con el MTS porque realmente vamos navegando y vamos acercándonos e intentando hacer alguna cosa que llegue a ser emocionante. Con el MTS trabajamos algunas cosas que hacemos. Por ejemplo, tenemos un guía de apoyo que se escribió para las personas que hacen trabajo sexual. Y como apoyo al NTS, porque mejor que nadie saben cuáles son las problemáticas, cómo lidias con los clientes, cómo llamar a la policía. Esa información fantástica está en el ebook, que es gratuito y se puede descargar en nuestro sitio. Y también hemos hecho la traducción de la guía en inglés, porque creemos que tiene sentido, porque Portugal, el mundo es cada vez más global. Tenemos turistas, personas que van a trabajar para el país y creemos que tenía sentido hacer esa traducción y se puede descargar desde nuestro sitio. También nos han pedido personas que hacen trabajo sexual para ayudarles a contactar con otras estructuras más formales. También hacemos eso y contactamos con otras ONG. Tenemos también tenemos una aplicación donde se puede descargar del plan Aproxima y tienen acceso a todo, al ebook y otras informaciones importantes. Y desde 2023 tenemos ahí a nuestra psicóloga Claudia, tenemos consulta gratuita para personas que hacen trabajo sexual. Como ya he dicho, nosotras no somos un equipo de proximidad, ni ellas son nuestro objetivo. Tenemos muchos equipos y lo que hacemos es darle visualización a esos equipos que existen, ayudarles, darle nuestro apoyo. Las consultas de psicología creíamos que era una laguna que había. Muchos equipos tienen psicología, pero no es suficiente. Y hoy en día, una cosa que viene de la pandemia es las teleconsultas y nosotros conseguimos poner a disposición para cualquier persona las consultas de tal manera que las personas no se tienen que desplazar si están trabajando en casa y pueden acceder a las consultas con las teleconsultas. ¿Y qué iba yo a hablar? Que me he olvidado. Hemos hablado de estructuras más informales. Hemos intentado también tener algunas colaboraciones no solo con ONG, sino también con ayuntamientos, con juntas de los barrios. No sé cómo se dice esto en castellano. ¿Cómo? ¿Alcaldía? Ayuntamiento. Bueno, la cosa es intentar llegar a otras estructuras más formales y es muy complicado. No nos responden, no se quieren asociar, no tienen espacio. Por eso vuelvo a decir que estamos en esta red más informal y las alianzas que hacemos son siempre más en esta cuestión. De hecho, ser pro derechos dificulta porque es más fácil estar del otro lado, victimizar a las personas que hacen trabajos sexuales, que tengan un papel de salvación. Es más fácil llegar a los ayuntamientos y a los barrios si tenemos esa postura. De hecho, tenemos un poco más de dificultad. Creo que no tengo nada más que decir. Gracias. Cámaras y juntas, nós não temos essa postura. Temos isso um bocadinho mais dificultado. acho que não tenho mais nada para dizer. Pronto, obrigada. Olá a toda a gente, o meu nome é Rita. Hola a todo el mundo, mi nombre es Rita. Perdonen la posición, pero estoy así más a gusto. Trabajo en el APDES, en el Puerto G. Existe desde 2004. El Puerto G es uno de los servicios de apoyo a profesionales del sexo. ¿Cómo? Cerca de la boca. Vale, ahora sí. Vale. Decía que trabajo en Puerto G, que es uno de los servicios de la APDES, es una organización que existe desde 2004. APDES trabaja en varios ámbitos también, como con personas que utilizan droga, siempre partiendo de una metodología de reducción de riesgo, siempre el punto de partida de la APDES. Puerto G es un servicio destinado a apoyar a las personas que trabajan, que hacen trabajo sexual en Oporto. También está la junta de clientes con otras personas que están en el trabajo del sexo también. Tenemos varios servicios. Puerto G existe desde hace 15 años. Como GAT también tenemos varios servicios en el área de la salud. Servicio de material preventivo para que todos los servicios tengan. También derivación para estructuras de salud. Consultas pre, rastreo de enfermedades de transmisión sexual, servicios que son habituales en los equipos de proximidad. También ofrecemos apoyo jurídico a las personas con las que estamos, particularmente a las personas migrantes, en el sentido de apoyar su regularización. Trabajamos también con cuestiones de prácticas sexuales de riesgo. Más allá de ese servicio, a lo largo de los años hemos hecho algunos proyectos con el objetivo de apoyar y promover los derechos de las personas que hacen trabajo sexual. A lo largo de los años nos hemos posicionado públicamente en relación al trabajo sexual en el sentido de apelar a su descriminalización y el reconocimiento como actividad profesional. El acompañamiento que damos nosotras siempre se basa en una postura de respeto de cara a la autodeterminación de las personas, su vivencia, su experiencia. Como dijo ayer muy bien Sergio, hay muchas veces una postura paternalista de cara a las personas que hacen trabajo sexual. Nosotros no tenemos postura paternalista ni asistencialista y muchas veces nuestro trabajo en el terreno con las personas en sus casas es también divulgar lo que hemos visto en otras casas. Algunas personas tienen muy buenas prácticas, conocimientos muy importantes y nuestro trabajo a veces es pasar la información de una persona a otra. Procuramos tener un abordaje integral que responda a las necesidades de las personas. Intentamos no asumir cuáles son las necesidades de las personas, sino más bien darse cuenta junto a las personas cuáles son esas necesidades y no asumir que todas las personas tienen las mismas necesidades. Trabajamos a partir de las personas con las que estamos. La cuestión de información jurídica. También el apoyo jurídico, principalmente respecto a las migraciones. Como ha dicho antes la compañera, Portugal en los últimos meses o la última semana ha adoptado una política migratoria muy represiva en la línea de la política europea de los últimos tiempos. Por lo menos intentamos apoyar los procesos de regularización de las personas que trabajan. Una gran parte de nuestro trabajo también es divulgar el trabajo que han hecho los colectivos de profesionales del sexo, no solo a nivel nacional como internacional. El trabajo de EMTES es muy valioso. Desde 2018, de hecho, es un colectivo que ha conseguido, a pesar de las inmensas luchas que hemos tenido, ir sobreviviendo y haciendo un trabajo espectacular. Buscamos incentivar a las personas con las que estamos para que se organicen de manera colectiva también. En los últimos años también hemos intentado traducir algunos documentos a portugués para que existan herramientas de cara al activismo. Alguien decía ayer que faltan herramientas para el derecho. Quizás lo que falta es más bien acceso a esas herramientas. Entonces las traducimos al portugués para que estén más accesibles a las personas que están en la lucha. También hemos organizado formaciones para profesionales que creemos que pueden tener impacto en las personas que trabajan en este área, como por ejemplo profesionales de salud, en la comunicación social, organizaciones de sociedad civil también. Los profesionales de la salud a veces estigmatizan el trabajo sexual. Intentamos que dejen de ver las personas que hacen trabajo sexual como foco de enfermedades de transmisión sexual. La comunicación social, para evitar que se perpetúe el estigma y que no se mantengan estos estereotipos que están presentes muchas veces. En estas formaciones intentamos incluir a trabajadoras de sexo que dan estas formaciones y están próximas de los profesionales. Como he dicho antes, nos posicionamos públicamente de cara al trabajo sexual. Como he dicho antes, algunas veces nos consultan los partidos políticos de Portugal, mayoritariamente de izquierda. Nos posicionamos y divulgamos las recomendaciones internacionales. Divulgamos también el trabajo de colectivos que están fuera. Dejamos que vengan al EMTES porque las personas que trabajan en este área tienen una voz que debe ser escuchada. Y esta es nuestra postura. Hemos escrito varias cartas abiertas a lo largo de los años. Recientemente nos hemos posicionado ante proyectos surgidos de las juventudes socialistas portuguesas. Este proyecto pretendía regularizar el trabajo sexual en Portugal y era muy nocivo. Tenía muchas prácticas discriminatorias. En este posicionamiento que nosotras hicimos no consiguió ir adelante el anteproyecto, felizmente. Hace 12 años, es antiguo, pero suscribimos unas recomendaciones al Parlamento portugués para la descriminalización del trabajo sexual y también el encuadre como actividad profesional, también recomendando que se escuche a las personas que hacen trabajo sexual en los procesos de regularización, legislación o reglamentación. También intentamos, y creo que esto es muy importante, incentivar a las personas que hacen trabajo sexual para que ocupen espacios públicos. Ayer decía Silvia Federici que las mujeres son muchas veces privadas y reprimidas de su derecho al cuerpo, a la sexualidad y al espacio público. Las personas que hacen trabajo sexual también sufren esto. Por eso, en la medida de lo posible, intentamos incentivar las medidas represivas, el estigma y las dificultades grandes que tienen. Las apoyamos para que ocupen los espacios, se manifiesten, hablen de sus luchas por sus derechos. También buscamos aliados de estas manifestaciones sobre los derechos de las personas trabajadoras. A lo largo de los años han surgido tensiones en este trabajo. En el movimiento sindical, la principal confederación sindical portuguesa es CGTP, tiene vínculos históricos con el Partido Comunista Portugués y se posiciona de forma prohibicionista en relación al trabajo sexual. A lo largo de toda la existencia del Portoyé, hemos estado en las manifestaciones del día 1 de mayo, el Día de las Personas Trabajadoras, con una pancarta que dice «Trabajo sexual es trabajo». A lo largo de los años hemos tenido siempre posturas muy agresivas por parte de la CGTP, intentando bloquear, boicotear el acceso al espacio público, el acceso a las manifestaciones, el derecho a la manifestación de las personas. A lo largo de los años intentaron de varias maneras decirnos que no podíamos estar ahí porque ellos no estaban de acuerdo con esta lucha y por tanto no teníamos derecho al espacio. Este año intentaron una nueva estrategia que fue separar el movimiento social del movimiento sindical. En Oporto separaron el movimiento social y el movimiento sindical y crearon, consiguieron movilizar a las fuerzas policiales para crear un cordón y separaron el movimiento social y el movimiento sindical. Un cordón creado por la policía de intervención, es decir, la policía que la propia policía designa como la policía destinada a la criminalidad más violenta y más grave. Esa policía creó un cordón enfrente del movimiento social. Aquí importan las alianzas. Felizmente, el movimiento pro derecho en los últimos años ha sido amparado por muchas luchas, amparado por la lucha de los cuidados, por la lucha LGTB, y entonces lo que ha pasado en las últimas manifestaciones es que las profesionales del sexo y las aliadas van en el medio de los otros colectivos del resto de trabajadores precarizados. Resistimos, marchamos, y aún así, cuando son movimientos distintos al sindical y el reciente movimiento social. Todo el mundo sabe las dificultades con el movimiento feminista abolicionista. Hemos tenido muchas dificultades en el 8M, por ejemplo, la organización de manifestaciones distintas en relación al trabajo sexual. Hemos conseguido algunos avances. Una de las redes que organiza el 8M reconoció incluir en su manifiesto algunos de los posicionamientos del MTS y hemos conseguido algunos avances en este sentido. Estas organizaciones tienen una financiación jugosa y fuerte, por lo que consiguen realizar campañas de divulgación potentes, así como la realización de estudios con errores metodológicos muy graves y que después divulgan para apoyar sus posiciones. Las organizaciones de combate al tráfico y algunas organizaciones feministas que no son abolicionistas, pero se niegan a posicionarse públicamente también para conseguir más financiación, por tanto no se posicionan de cara al trabajo sexual. Y por tanto no son vocales en el sentido. Los órganos de poder local también ejercen sus pequeños poderes a través del control social y muchas veces intentan evitar el acceso al espacio público de las personas que hacen trabajo sexual, intentar invisibilizar las personas que trabajan en este área. Infelizmente, en el panorama político portugués, como en el panorama político de toda Europa, hay un crecimiento represivo y la normalización de la extrema derecha, la izquierda y la derecha, una derecha que va buscando medidas muy represivas de la migración como de la extrema derecha. La izquierda, infelizmente, se divide entre abolicionistas que no se posiciona ante el trabajo sexual. Por otra parte, el gobierno portugués está teniendo unas medidas represivas y precarizantes. La financiación es ridícula, como sabemos, y siempre para los movimientos que no es pro derecho. Para acabar con una nota positiva, por todo esto es muy importante que exista este espacio y construcción de alianzas importante con movimientos de otras luchas y salvar esto. Los movimientos de las cuidadoras, de los servicios domésticos, luchas que se pueden amparar mutuamente. Por último, es muy bueno ver a tantos colectivos de profesionales del sexo aquí juntos y trabajando conjuntamente y alzando la voz. Es muy bonito. Escuchas la Radio Coctelera, esta semana con la charla titulada Más allá de la industria del rescate, redes de apoyo pro derechos en el tercer sector. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle. Up against, stuffing it, upping it, are you up to it? Vagina plasty, why do you ask me? Vagina plasty, I keep it nasty. Pussy's big and I'm proud of it. You could dig, dig, dig in and out of it. Make a crowd of it, bow down to it. Won't be long till you drown in it. An extra tongue is extra fun. He's extra hung, bring an extra sun. Wanna join in too, got room for you in my Lucy-Loo. Happy pig and truffle, suckle, snuffle. Up against, stuffing it, upping it. Are you up to it? Vagina plasty, why do you ask me? Vagina plasty, I keep it nasty. Vagina plasty, why do you ask me? Vagina plasty, I keep it nasty. Le doy la palabra a Italia, Ana. Gracias. Soy Ana y formo parte de la directiva del MITO, que es el Movimiento de Identidad Trans. ¿Todo el mundo me escucha? Vale. Quiero decir que en este momento nuestra asociación está viviendo un periodo de dificultad extrema, por lo que hoy estoy aquí yo para representar la asociación, aunque hubiera estado muy bien que estuvieran la otra hermana y las otras compañeras aquí conmigo hoy. El MIT es una asociación con historia, la asociación LGBT más antigua en Italia. Nace de nuestras tres madres fundadoras, cioè Marcella Di Folco, Porpora Marcasciano e Valerie Taccarelli. Insieme en la comunidad trans, en el momento que estaba luchando por el reconocimiento de los propios derechos y por la posibilidad de acceso a la transición de género. En primer lugar, nace un consultorio al basso in una piccola stanzina a Bologna. En Bologna. El proyecto y los objetivos cambian y crecen siempre más. En el 92, el MIT realiza el comunicado por los derechos civiles de las prostitutas, en el cual han aportado un proyecto a la comunidad de Bolonia. Se abre la posibilidad de la creación de una unidad de calle para la ayuda a mujeres cis y trans que ejercitaban en la calle. Fue una experiencia pionera porque han creado la figura de Imperatrice Pari a Bologna e in Italia. En Bologna, Italia. Al hablar de Pari, entendiamo, se entiende como personas que han ejercido trabajo sexual en el cual su competencia no se deriva de un título académico, sino de la propia experiencia de vida. El MIT tiene este objetivo en su historia de 40 años. El MIT está compuesto a día de hoy solamente por operadores pares, bien sea del consultorio, del portal migrante, del centro antidiscriminación o antiviolencia, el proyecto de la cárcel, la unidad de calle. Tenemos muchos proyectos. Tenemos una gran historia en la espalda. Esto porque muchas veces en el movimiento transfeminista se habla de empoderamiento. ¿Pero qué significa poder practicar este empoderamiento? ¿Qué significa dar la posibilidad de sostén a estas personas? Significa que esto prevé una calle, ocupar la calle para nuestro sostén. En este ámbito era importante la autodeterminación, la posibilidad que ninguna puede realizar la transición sin el juicio de una operaria, que en Italia las operadoras de calle son muy asistencialistas, son muy victimizantes y tienen un enfoque casi violento. El MIT, con el comunicado de los derechos civiles por las prostitutas, la diferencia de hoy se distingue por esto, porque apunto lo que hemos visto hoy, el apoyo. A día de hoy, la unidad de calle está compuesta por dos grandísimas profesionales, detta anche la papessa, alias la papisa, e Alini Battista. Ci tengo a cito su nombre porque es justo que tengan su reconocimiento político en este momento. Y como dice siempre la papisa, para comprender a una puta hace falta una puta. Y esto es un poco la síntesis de las operadoras pares, la posibilidad de comprenderse porque se ha realizado un recorrido común, reconociendo las diferencias, porque obviamente cuando hablamos de trabajo sexual hay tantísimas diversidades de trabajo sexual. Para nosotras es importante más la experiencia que el título académico, porque la academia produce saberes comúnmente racistas, comúnmente transfóbicos, comúnmente problemáticos. No tenemos necesidad de un atestado, cualquier cosa que legitime nuestra trayectoria, nuestro trabajo. La competencia la tenemos. Las problemáticas que tenemos principalmente están relacionadas principalmente con la dificultad de las personas que hacen trabajo sexual en Italia de encontrar apartamentos con precios asequibles, trabajar, según han señalado las compañeras y colegas, del hecho de que quieren 600 euros por semana o incluso llegar a 3.000 euros por semana por un apartamento. Lo que significa entonces, para algunas es muy difícil trabajar para trabajar el apartamento y no para la supervivencia. Es muy complejo esta historia. Otro problema es que en Italia en este momento tenemos un gobierno fascista. Tenemos un gobierno que está minando la existencia de las personas trans. Apunto algunas cosas para que podáis entender cuál es la situación en este momento. La testosterona en Italia se tiene que pagar, cuando anteriormente la pagaba la mutua y las personas trans podían acceder gratuitamente a la hormona de testosterona. en los periódicos últimamente han hablado de un hombre trans que se ha hecho la histerectomía y al descubrir que era gestante lo han llamado señorita, mujer, no teniendo en cuenta su género de manera constante y obviamente imposibilitándole la posibilidad de aborto. Han atacado y vetado el bloqueante de la pubertad para las personas menores trans. Todo el mundo sabe lo que esto implica. Aumenta la tasa de suicidio. Han recortado completamente, están de rebaja para el tercer sector, lo que significa nosotros y la comunidad estamos viendo una profunda crisis por la falta de recursos económicos para continuar con nuestro proyecto. Han atacado al hospital que permitía el acceso a tránsito de género para personas menores trans. Están nombrando el derecho al aborto que protege a las personas trans, pero en España no sé lo que pasa, pero en Italia tenemos que señalar siempre esto, aunque las personas trans accedan al aborto. No han licenciado a una persona que había expresado su deseo de querer iniciar una transición de género, lanzando a esta persona de nuevo a la marginalidad y la precariedad. En Italia, además, hace 2 años, un profesor que había iniciado un proceso de transición de género estaba licenciada y por eso decidió quitarse la vida. En la cárcel, las compañeras no tienen la posibilidad de comenzar o continuar una transición de género, humilladas y marginadas constantemente. Y cuando hemos salido a la calle para denunciar el genocidio que se está produciendo en Palestina, lo que dicen los fascistas es que aquellos que son como vosotros en Palestina también son discriminados. Es exactamente lo mismo que vivimos constantemente en nuestra comunidad y que nuestra comunidad vive constantemente. A todo esto se une el hecho en la parte institucional porque es una asociación y en parte de activismo porque se trata del movimiento transfeminista, lo que significa un doble ataque verdaderamente. Un duplice attacco. De las dificultades criticamos las instituciones porque no respetan las reglas que se han impuesto. Por ejemplo, cuando iniciamos en el 92 el reparto de los preservativos y material higiénico, etcétera, a las personas que trabajaban en la calle, se puso un límite de 3 preservativos. 3, porque según ellos dan más, era incitación. Motivo por el que nosotros siempre hemos dado 10. Otra cosa, en Italia hay muchísima burocracia. Lo que significa que si una persona tiene una situación de emergencia, de urgencia, tiene que hacer una serie de trámites. Si los trámites son aceptados, pues la persona será apoyada en su recorrido y su exigencia. Pero si no es aceptado, siempre se hace más largo y extenuante. Mientras tanto, las personas tienen la necesidad de una casa ahora, de comer ahora, de lavarse ahora, y no podemos dejar a nuestra hermana en la calle porque la burocracia lo haya decidido así. Finalizo, concluyo. Por otra parte, todas las personas en Italia que solicitan una transición de género tienen que aportar los documentos. Si es una persona migrante, tiene que convencer a una comisión de merecer este documento, de merecer la reasignación del nombre de elección en el documento. Esto es una cosa gravísima que nosotros vivimos constantemente porque las personas trans, los trabajadores sexuales, tienen necesidades de casarse y no debemos hacerles pasar por este proceso, no bloquearles. Por tanto, concluyo porque estoy llegando al final. Nosotros estamos viviendo un periodo de gravísima dificultad. Seguimos resistiendo y seguimos avanzando en nuestro proyecto tal cual lo habíamos imaginado nosotros, porque hemos visto que funciona, porque las personas acudiendo al MIP y acercando un apoyo por nuestra parte, nos lleva a alcanzar el objetivo que queríamos alcanzar en la propia vida, permite verdaderamente lograr la vida que deseamos. Lo que significa que aquí la necesidad, quien quiera hacer trabajo sexual lo puede hacer, quien continúa a realizar el trabajo sexual va a tener apoyo, bien para conseguir documentos, para conseguir una casa, así como apoyo económico si tiene la necesidad. Gracias. Un sostegno economico se ne hanno bisogno. Grazie. Bueno, damos otro minuto para la gente del fondo, cuando me digáis el ok. Mientras tanto, aprovecho para decir que tenemos aquí a la compañera Laura de Genera, una asociación amiga de Barcelona, y que está aquí en la fila cero, y que ella va a abrir el debate ahora cuando terminen la gente de España. Vale, pues va Mercé de Ambi. Bueno, sí. Hola, yo soy Mercé, ella es Mayré, nos vamos a dividir el tiempo. Primero agradeceros el estar aquí porque, y también hablar después de todo lo que pasó ayer. ¿Me escucháis? Sí. Hablar todo lo que se dijo ayer, todo lo que se ha dicho hoy y compartir, ¿no? Este espacio con compañeras aliadas maravillosas, o sea que tomo el relevo vuestro y Ana, sigo con ello. ¿Qué hago yo? ¿No? Que empecé en una entidad que se llama Ambit Prevención en el 93, que veníamos de final de los 80, llevo en el barrio chino, que ahora se llama Raval. La historia es importante, mantener los nombres y explicar de dónde venimos, porque luego borramos la memoria. Y yo creo que ahora estamos haciendo memoria. Y desde ahí me resulta muy interesante poderos explicar cuál es la parte de la historia que quizás algunas conocéis porque habéis compartido conmigo, ¿no?, con nosotras cosas, pero otras no. Nuestra entidad se formó en el 93 cuando veníamos de programas de intercambio de jeringuillas en el Raval, por el tema de, en el chino, por el tema del VIH, con personas que se inyectaban drogas. O sea que vengo y aún sigo ahí. El año que viene, pues hará más, dentro de 2 años, hará más de 30 años que trabajo con las putas y en el barrio de las putas. Es importante también que 5 profesionales que veníamos del ámbito de la psicología, de la educación, de la pedagogía, dijimos, no nos interesa el enfoque higienista, salubrista, que dice a las personas lo que tienen que hacer con ese y provoca ese miedo social. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, nos vamos a meter ahí, nos vamos a enfangar y vamos a pelear con el sistema desde dentro, claro, porque dijimos, bueno, vamos a proponer políticas públicas, vamos a demostrar que hay otra manera de acercarnos. ¿Cómo nos acercamos? Bueno, nos acercamos en concreto en el tema el trabajo sexual, reconociendo el trabajo sexual desde el respeto, desde la cercanía y con las putas del barrio. Quiero agradecer a Blanca, que era una puta del barrio, a Margarita Carreras, con la que empezamos a hacer un programa que se llama Mujer dedicado a ti, salud en la calle, que empezamos en los burdeles, que ahora están derruidos, en los bares, en las peluquerías, acercar a los profesionales que estaban en sus despachos, hacíamos meriendas, hacíamos sesiones para que hubiera comunidad, porque las putas eran bien aceptadas, pero sí que realmente las profesionales y los profesionales de la zona estaban en sus garitos. Entonces dijimos, bueno, de aquí no nos vamos a mover. Empezamos en un garito muy pequeñito, con muchas ratas y cucarachas, pero luego fuimos a otro más grande, pero seguimos con las ratas y las cucarachas. Pero sí que es cierto que en todos estos años, y también digo como entidad, hay una cosa que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tienes un político o una política o una técnica delante, decir, bueno, vosotras ahora estáis ejerciendo esta política, os vais a ir y nosotros nos vamos a quedar. Y esta es la satisfacción que tengo. O sea que no temamos por el auge de la extrema derecha, el Parlamento. el Parlamento Europeo, las personas que están allí cobran muchísimo dinero y muchas veces no se emplea lo que se tiene que emplear. Por tanto, a veces está bien no pertenecer o no fomentar estas políticas, ¿no? Digo, doy mi opinión porque aquí se ha ido manifestando, pero ¿de qué fuentes hemos bebido? Hemos bebido de Pía Cobre, hemos bebido de Taira, que nacimos el mismo año en el trabajo. Hemos nacido y hemos crecido con las putas del barrio, con todas y cada una de sus necesidades, reivindicaciones. Pensar que, y es cierto que da mucha satisfacción porque cuando empezamos hicimos un listado y pretendimos apuntaros, dijimos vamos a apuntaros porque nosotros os daremos soporte jurídico y montar una entidad. Las mujeres en aquel momento dijeron, ponte tú. Y dije, no, yo no soy una puta, yo os puedo ayudar. Y es una lástima porque en el año 93, 95 se empezó, ¿no?, a forjar algo que, bueno, que ahora de alguna manera está dando sus frutos, pero fijaros cuántos años han tenido que pasar, ¿no? ¿Qué considero que ha sido importante también? Ha sido importante la implicación de muchas profesionales, tanto de las entidades, en colaboración con las putas, pero también profesionales implicadas en otros servicios con las que se ha ido haciendo muchísimas alianzas. Y esto es un factor muy importante que no tenemos que olvidar, porque al final las personas son las que conectan y hacen comunidad. Y con otras muchas luchas. Hemos estado también con el apoyo también de personas de las universidades. Conocéis a bueno, recientemente murió Dolores Juliano, que fue una feminista muy importante y que abogó mucho. Luego tenemos a Encarna Bodelón, tenemos a Ruth Mestre, muchas, ¿no?, que han estado también ahí y que pienso que también es importante. En este tiempo hemos ido creando comunidad, hemos ido creando con las puntas indignadas del Raval, con Genera, muchas luchas que a veces han sido pues contra las administraciones con las ordenanzas de civismo desde el año 2005-2006. Tenemos archivos con millones de multas que hemos recurrido con la colaboración de muchos abogados y abogadas que estuvieron con nosotras, con la ley de protección de datos, denunciamos esta situación porque las mujeres, la Guardia Urbana las multaba continuamente. Ha habido muchas alianzas importantes. Con eso que digo que yo creo que no hay que desfallecer, ¿no? Es como, tengo la sensación de que a veces, bueno, pues cuando las cosas se ponen mal, yo creo que hay que plantar cara y no hay que bajar la cara y que no hay que bajar la lucha. Y lo digo desde la sensación de las entidades, que como comentaba Ana, ¿no? Las entidades que no somos abolicionistas, que estamos en este lado, pues cada vez tenemos muchísima más restricción y a veces el gobierno, tanto municipal como autonómico como estatal, pretende, ¿no?, fagocitar nuestras luchas, ¿no?, apartarlas y hablar de otras cosas cuando nosotros hemos dicho no confundáis lo que es trata con trabajo sexual. Hay una lucha también importante que hicimos para el Congreso, fuimos del Congreso a la Comisión Mixta de hace, en el 2006 creo, en 2006 o 2008, en el que se pretendía hacer un debate sobre la prostitución. Bueno, el PSOE ganó la batalla y no se consiguió. Luego fuimos más tarde con Genera para no evitar la ley del sí es sí, la tercería locativa. Ahí ganamos una batallita, pero bueno, nunca están las batallas ganadas. Y en definitiva hemos ido creando servicios de proximidad, o sea, estamos en el barrio chino, servicios de unidades móviles, que estamos en noche, en diferentes barrios de la ciudad, en carretera. Estamos con las putas de calle, no entramos en locales. Y hemos hecho, aparte de toda esta coincidencia, ¿no?, de atención a la salud, vinculación con servicios sociales, acceso a la tarjeta sanitaria que permite, no sé, el acceso como cualquier derecho de ciudadanía, hemos estado abogando por estos temas. Yo no sé cuántos minutos, pero no me gustaría cortar el tiempo de Mayré, más o menos. Bueno, en definitiva, yo pienso que ha valido la pena llegar hasta aquí de alguna manera y que nos queda muchísimo por hacer y que las luchas son luchas compartidas, como comentabais, ¿no? Luchas desde el movimiento trans, desde el movimiento, ¿no? De el movimiento de la defensa por la, una vivienda digna. Hay muchos movimientos que en estos momentos es importante sostener y compartir, porque es la única manera que tenemos. Yo te voy a dejar, Mayre, ¿no? Porque es un poco este histórico que me podría enrollar mucho, si quieres luego hablamos más, pero un poco la síntesis es esta, ¿no? Trabajar desde la reducción de daños, que es como empezamos, y ahora en Viena ha admitido que esto era súper importante, llevamos más de 30 años trabajando en este tema, y desde el trabajo con pares, ¿no? Hemos contratado, bueno, esto se me olvidó, también quiero un reconocimiento a Carla, que es una mujer trans que nos compartió su vida en el servicio muchísimos años, y desde ahí trabajamos con la diversidad dentro y fuera. Y paso a Mayre, porque si no, no vas a poder hablar. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras que están aquí. Ayer realmente ha sido para mí, y creo que para muchas de nosotras, muy importante, nosotras que estamos ahí en terreno, ver toda esta movimentación por parte de las trabajadoras sexuales es como si realmente seguir el trabajo con mucho más gusto y ánimo de lo que ya hacemos. También agradecer, obrigada, a las compañeras que están aquí de Portugal. Grazie mille a las compas de Italia. Y todo el aprendizaje que hemos tenido en este último día y hoy. Bueno, nada, yo complementar un poco lo que ha comentado Merced, aprovecho para hablar del servicio, del trabajo que hacemos. Somos un equipo multidisciplinario, entonces tenemos, bueno, estamos aquí ubicadas en Raval, que es lo que ha comentado Merced, que es este trocito ahí de Barcelona, pero es verdad que esto se expande mucho más a nivel de trabajo, de servicios y de coordinaciones. Y bueno, yo creo que hablo un poco, mi papel aquí es hablar un poco también, esta es la carita que tiene el servicio, que estamos a pie de calle, así que facilita bastante el tema de esta proximidad, ¿no? De estar ahí al lado donde están ellas, yo creo que esto es bastante importante. Sí, esta es la carita vintage, esto. Bueno, estas son un poco las claves de éxito que tenemos, que ya ha comentado Merced, que es la proximidad y el vínculo, la interseccionalidad y esto, ¿no? En los últimos años creo que se habló bastante aquí ayer y hoy también, la importancia de unir las luchas, ¿no? De que estamos todas con las compas antirracistas, con los colectivos LGBTI, con todos estos colectivos que ya están desde hace mucho peleando con el sistema, nosotras nos sumamos y claro, esto intersecciona, que muchas de las compañeras que están son personas migradas, son personas del colectivo, son personas que sufren la piel muchas de estas opresiones sistémicas, entonces no hay otra, ¿no? Creo que vamos todos a una. Y claro, la perspectiva interseccional es muy importante, y aquí también aprovecho para marcar algo que nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido como persona migrada también, que cuando hicimos algunos estudios con otros servicios que no son exactamente servicios que atienden a trabajadoras sexuales, pero que atienden a otros colectivos, y se pregunta si se valora la trayectoria de migración de las personas que atienden, y muchos han dicho que no. Yo creo que hablar de migración, hablar de ley de extranjería, no podemos estar en ese espacio sin hablar de eso, que es una de las barreras más importantes de acceso a derechos. Entonces, lo que está pasando ahora en Portugal es bastante grave, todo lo que está pasando en Italia también, o sea, poner los ojos en eso, porque aquí en España el giro puede darse a cualquier momento. Ya la cosa fácil no es, que ya vemos muchas de las cosas que he apuntado aquí, porque, bueno, como jurista ahí de la entidad, trabajo bastante con los temas de las atenciones de temas jurídicos en general, y extranjería es clave, absolutamente clave. Es muy triste ver cómo las administraciones públicas fallan miserablemente en informar, en llevar los casos, en asesorar. Es absolutamente indignante que mujeres que lleven más de 10 años, que hayan tenido regularización administrativa, hoy siguen sin tener papeles. Yo, básicamente, cuando llega a mi despacho una compa que acaba de llegar al territorio, tengo vergüenza en decirle, explicarle las formas de regularización en el Estado español. Digo eso con mucho duelo, mucho dolor, porque realmente yo creo que se puede hacer más. Todas esas leyes que se intentan pasar, además, las legislaciones nuevas, Es que es indignante que no hablen de la ley de extranjería, que no se mojen, que no quieran tocar la ley de extranjería. ¿Cómo podemos hablar de una ley contra la trata y contra la explotación sin hablar de la ley de extranjería? Como sabemos, muchas compas migradas de aquí, todo lo que sufren para poder acceder a derechos mínimos y básicos, ¿no? Entonces tenemos el equipo multidisciplinario, muy básicamente son trabajadora social, psicóloga, jurista y enfermera. Mediadora también, tenemos mediadora. Como todas aquí tenemos el enfoque pro derechos y esto nos hace que las alianzas con las entidades son bastante más productivas que alianzas con otras organizaciones institucionales. Decir también que el tema de la institución hemos tenido bastantes problemas para poder un poco coordinar con estas organizaciones que vienen desde la institución y que realmente estos colectivos son los que nos apoyan, que seguimos juntas y que podemos hacer cosas gracias a estas alianzas específicas. El estigma también sigue siendo algo que se trabaja bastante desde ahí, como comentó la compa, fomentar que las compas trabajadoras sexuales puedan hablar por ellas mismas, que puedan ocupar estos espacios. Cuando Mercedes estuvo en el Congreso, una de las cosas más importantes cuando estuvimos trabajando que hablaríamos ahí era marcar de dónde venimos, ¿no? Entonces somos, ella en este caso ha marcado bastante que es una mujer blanca, cis, europea, y que iba a traer las voces de las chicas que venían por detrás, que no podían ocupar este espacio como ellas, sí, desde este privilegio. Por eso siempre marco también que como persona migrada hablo desde este punto, pero también de un privilegio, a pesar de migrada. Y bueno, estas dos alianzas de personas muy, muy bonitas, muy especiales que están aquí y que compartimos espacio y que hemos trabajado un montón de cosas. De la pandemia también no dejar de hablar de cómo sufrieron las trabajadoras sexuales, del olvido completo del Estado y de todo que hemos intentado y que hemos hecho desde las organizaciones, autoorganizaciones de las propias trabajadoras sexuales y nosotras, con el tema de las multas, que fueron bastante preocupantes. Bueno, no sé, hay un montón de cosas que hablar, tema asilo y todo eso, pero dejo que... dejo esto y digo a todas vosotras que realmente es un subidón estar aquí, esto que se repita más veces, que nos podamos encontrar en más espacios, que podamos compartir buenas prácticas y cosas que han funcionado, que creo que esto también es muy importante. Que podemos luchar más por los derechos de las trabajadoras sexuales y gracias a todas por dos relatos. Bueno. Una última cosa, que el tema de la violencia institucional que aparece en la ley catalana es un tema súper importante. No es que acabe de mover muchas cosas, pero sí que les da un poco de miedo. Entonces, donde les da el miedo es el talón de Aquiles. La violencia institucional existe, por tanto, a por ella. Y ahora le toca el turno a... ¿Cuál era tu nombre, Nacho? Nacho, a Nacho de Katz. Gracias, Fuentisla, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver si en los 14 o 15 minutos que nos da Fuensanta me da tiempo un poquito. Primero, compartir desde luego esta jornada que es motora. Yo creo que la gente que llevamos mucho tiempo trabajando... Nos hace falta este tipo de balón de oxígeno, ¿no? Porque, aunque como Mercé, somos motor, es motor, que es un motor que es no de diésel, ya de energía solar, de energía eólica, que continúa, tú, pero hace falta de vez en cuando algo de energía, algo de balón de oxígeno. Y hoy, ayer y hoy, esto hacía falta y hace falta. Y tiene que hacer falta más adelante. Porque aunque los gobiernos caigan y luego nosotros o nosotras nos quedemos, tenemos que estar luchando. O sea, es importante, yo creo, que esto continúe, ¿no? Bueno, voy a ver si resumo. Me he traído la chuleta porque como me gusta mucho hablar, me tengo que autolimitar. A ver, Katz, nacimos en el 2002. Fue un grupo, Fuensanta y yo, que estábamos trabajando en un país que era Filipinas. Y de repente estábamos trabajando en un proyecto. Y cuando estábamos ahí de descanso, pues nos íbamos a los karaokes a cantar, yo no, ella sí, por supuesto, y a cantar con las trabajadoras sexuales. Entonces fue el primer contacto que tuvimos con ellas, Y fue el año que estuvimos ahí fue directamente con las trabajadoras sexuales. Conocíamos a la mayor parte de la gente que trabajaba en Manila, en las calles de Manila. Volvimos a España y vimos que en Murcia, en la región de Murcia, especialmente en el municipio, empezamos poquito y luego nos ampliamos, no había nadie trabajando. Entonces decidimos crear una asociación que no era el objetivo, porque en aquella época ya era el boom humanitario, ¿no? Empezaban ahí las ONGs, era un chorro de dinero, entonces no queríamos meternos ahí, queríamos hacer un proyecto para otra asociación, pero al final, como las asociaciones tenían sus proyectos y sus historias, pues decidimos hacer la nuestra, ¿no? La verdad es que fue una buena idea, porque al cabo de los años nos hemos dado cuenta que la población, la gente con la que contactamos, la gente, el número de personas contactadas es muy grande. Estamos en el sudeste peninsular, trabajamos en Murcia, en la región de Murcia, en el sur de Alicante, trabajamos en el noreste de Almería y en el noreste también de Albacete. En la actualidad ahora somos una asociación mixta. Más del 50% de la gente que trabaja, que forma parte de la asociación son trabajadoras, personas trabajadoras del sexo. Sobre todo el asociativo somos casi cerca de 300 personas y la mayoría son personas trabajadoras del sexo, ¿no? En el equipo técnico también hay personas trabajadoras del sexo y en la junta directiva también, con lo cual somos una asociación mixta de académicos, menos yo, y trabajadoras sexuales, personas trabajadoras sexuales, ¿no? Porque yo no soy académico, aquí yo no. Tampoco soy, es que tampoco lo soy. Soy. Podría serlo, ¿eh? Vale, sí, claro, claro. Ay, gracias. Tenemos un trabajo un poco polémico, pero bueno, luego iré al punto este. Tenemos, digamos, que dos columnas vertebrales. Una columna vertebral es el tema asistencial. Hay una médica, hay una psicóloga, incorporada hace poco, hay tres trabajadoras sociales, hay tres mediadoras, y se me escapa alguien, una abogada, y creo que el equipo está formado más o menos. Esa es la columna vertebral asistencial. ¿Eh? Y una investigadora, ay, perdón, y una investigadora, no importante, que es lo iba a decir ahora. Esa es una columna vertebral. La otra columna vertebral es la sensibilización o la lucha política. No, es la lucha política, dentro de la cual está la investigación, que hemos retomado hicimos una investigación en acción participativa, que ya salió aquí la definición de lo que era una investigación en acción participativa, y la hemos retomado ahora porque hemos visto que hay. Es que es el problema. Es que la gente no tiene ni puñetera idea de lo que pasa ahí fuera. O sea, que se juega la gente con estereotipos. Digo la gente de por ahí. Los que están por ahí fuera, ¿no? Juegan con estereotipos, ¿no? Titulares de periódicos, tal, tal, tal, tal. No sé cuántas personas salvadas de un club, tal, tal. Y la trata. Nada de prostitución, nada de trabajo sexual. Entonces, el imaginario colectivo está sesgado totalmente. Entonces, pensamos que la investigación es hiperimportante ahora mismo para mostrar la gente que se lo lea. Mostrar la realidad que hay fuera. Entonces, no queremos dejar ese tema de la investigación y la hemos retomado hace poco, ¿no? Me pierdo. Vamos a ver. Y de cada poco más. Dentro de lo que es la sensibilización, sí estamos en las universidades intentando dar charlas para, hacer contrapeso a las charlas que entidades como APRAM y otras entidades, no me meto con nadie, dan. Entonces pensamos que la presencia ahí en las universidades es importante porque es otro camino para sensibilizar a la gente y dar otra imagen de lo que es. Además, creando debate. No vamos a la universidad dando la charla, sino que pregunten, que hablemos, ¿no? Que la gente en la universidad le hace falta un poquito formarse, ¿no? A las preguntas en cuestión, que yo no sé qué tiempo me queda, de en qué consiste acompañar desde la perspectiva de derecho, poco, ¿no? Bueno, yo no soy de la idea de que la gente dice que las asociaciones pro derechos y las asociaciones abolicionistas luego en la calle hacen el mismo trabajo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, cuando estás en la calle y piensas que hay que salvar a la persona con la que estás hablando, cuando estás en la calle y piensas que la persona con la que estás hablando es una niña pequeña, que no tiene agencia, aunque hables y hagas trámites, no es lo mismo que un enfoque pro derecho. El enfoque pro derechos no es ya la lucha, esa es mi pierna. La lucha pro derechos no es solamente luchar por los derechos laborales. Por supuesto que sí. Pero creo que también hay una lucha de derechos que se demuestra en la calle, ¿no? Y eso es simplemente tan simple como escuchar. y respetar lo que piensa la gente y lo que quiere hacer la gente en la calle. En la calle, en el club, en el piso, donde sea, ¿no? Y ese, yo creo que es tan simple, ese es el enfoque pro derechos. Sin ningún tipo de sesgo ideológico. O sea, todos pensamos lo que pensamos, pero si tú trabajas con la gente con un sesgo determinado, ya, importante, ya estás haciendo algo que no se debería hacer. Y lo que estoy diciendo es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. No sé si me entendéis, me estoy perdiendo yo mismo, pero vamos. ¿Qué ocurre? Por esto, la situación que nos encontramos en las calles es que es muy distinta, es muy diversa, o sea, que no puede haber un chip, o sea, pero es una realidad que hay gente en todos los sentidos. Hay gente que lucha por sus derechos, hay gente que está deseando dejar el trabajo sexual, hay gente que tiene problemas de salud mental, hay gente que tiene problemas de drogodependencia. Todos estos flecos hay que tocarlos, pero el chip pro derecho creo que es un poco meterse un poco, no meterse en ninguna parte, sino escuchar a la persona con la que estás hablando. Y ahí lo dejo. ¿Y ahora? Joder, ¿ahora me oigo? Pero bueno, pero ahora empiezo, oye. Vamos a ver, tensiones que surgen cuando se adopta una intervención por los derechos en el marco institucional abolicionista. Empieza a enumerar, con Katz. Tribunal de Cuentas, no viene a Murcia y nos chequea tres proyectos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y nos dice que, como hemos trabajado también en la Comunidad Valenciana, que tenemos que devolver todo el dinero. Vale. Al año siguiente cambia la directiva del Tribunal de Cuentas y nos llaman a Madrid y nos dicen, oye, olvidaros que está todo bien, porque estaba todo bien, contablemente hablando y tal, estaba todo bien. Y preguntamos, pero bueno, ¿y por qué? Antes sí, 70.000 pavos que teníamos que devolver y ahora no. No es que la directiva y tal, empezamos a indagar un poco con la persona que estaba allí y nos dice, mira, el equipo que había antes, es que no os quiero decir nada, pero iba por vosotros. Primer punto, Tribunal de Cuentas. Segundo, fiscal de extranjería. Fiscal de extranjería es la que convoca las reuniones para trabajar la trata, ¿no? Decimos en las reuniones, oye, ¿no sería bueno trabajar la trata desde un enfoque un poco más de escucha al cliente, de escucha a la trabajadora sexual? Si la trabajadora sexual no tenga que correr delante de la policía, a lo mejor estaría más tranquila y podría ayudar a dar información de compañeras que están en situación de explotación. La siguiente convocatoria, no nos convocan. No estamos fuera. Tercera, mesa de trata de Almería. AIMUR, Movimiento de Mujeres en Zona de Conflicto, APRAM, Adoratrices, Oblatas, tal. Llegamos, tú, ay, que yo, vale. Al día siguiente, no, que no podéis entrar. Vale. Mesa de trata de Alicante. Intentamos entrar, negativo. ¿Pero por qué? La Ministerio de Igualdad no nos financia. La Dirección General de contra la Violencia de Género llevaba años financiándonos y ahora ya no nos financia. Y financian un montón de entidades que ahora, por cierto, han surgido un montón de entidades evangelistas que tienen un poder de la hostia, Mar del Agoste y compañía, 21, que pillan cacho, que yo no digo nada, nos quitan la financiación y punto, pero no pasa nada. Seguimos. Frente Abolicionista del País Valenciano. Esta es la estrella. Hacemos un proyecto de investigación y de repente salimos en prensa en la cadena SER, que pues, ¿cómo? Pues un proyecto, no sé qué. Al día siguiente, hablan con el Frente Abolicionista del País Valenciano y nos dicen, sí, es que el CATS, el Comité de Apoyo a los Trabajadores del Sexo, tiene unos vínculos con el proselitismo internacional que no veas. Estábamos ya con perdón hasta la seta, hasta los huevos, ya no pudimos más. Denuncia denuncia, vamos para adelante. Y ahí está la denuncia pendiente. Hombre. Y, ay, gracias. Lo digo por lo del anuncio, no por mí. No me quites espacio, que me falta poco tiempo. No me aplaudes. La última, la UCRIF. La UCRIF nosotros no trabajamos con la UCRIF ni de coña. Pero bueno, cuando entran en un club y detienen a personas que conocemos, que menos que nos llamen para ver, incluso si hay alguna situación de trata o lo que sea, facilitar un poco el trabajo o facilitar un poco o tranquilizar a la persona que está ahí, estar ahí, ¿no? No nos llaman. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo defiende la prostitución. Somos defensores de la prostitución. Somos las personas que no somos prosenetas, porque ahí no llegan, pero casi casi hacen prosenetas. Así de vagina, ¿no? Lo último ya que me queda, ya me han puesto ya los minutos por ahí. Desafíos para el futuro. Pues es una pena, porque claro, nos topamos con la industria del rescate y estamos en lugar de estar en un espacio colaborativo, estamos en un espacio competitivo. Y es una mierda, ¿qué no digo? ¿Ahora sí? Vale, me lo cojo. Sí. Que estamos en un espacio no colaborativo, estamos en un espacio competitivo. Hay dinero, la gente se mete, gente que no trabaja en trata, como hay cacho en el tema de la trata, se mete en proyectos de trata, aunque estés trabajando en lo que sea. Que está bien porque estamos en una sociedad capitalista, pero toca un poco la fibra sensible, ¿no? Es que perdemos el rumbo. No sé si me entendéis. O sea, la cosa es que la función que tiene que tener el tercer sector, que se dice, es de reivindicación, no de solucionar problemas, no de ser el arma barata de la administración, sino que tiene que ser el arma barata, bien, pero reivindicando, no poniendo el culo. Con todos mis respetos, que lo de poner el culo, que no pasa nada. Pero bajarse los pantalones, ¿sabéis? Por ese tema. No sé si me entendéis. Y es triste, es muy triste. O sea, eso es un desafío que hay para adelante. Incluso la gente que comentaba antes de Amara Dragoste, A21 y tal, tiene un poder político y un poder económico que es que está abarcando... El mercado, ya, vale, abarcando el mercado. La policía lo tiene claro. La policía, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ya tengo que acabar porque ya la Fuensanta me está diciendo que acabe. Es un ejemplo. La UCRIS, cuando encuentra una persona en situación de trata en Logroño y la tiene que llevar a una casa de acogida de APRAM en Cádiz, por ejemplo, pues tiene que hablar con oblatas para que pague el viaje, no sé qué, para que no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Y esta gente que viene ahora tienen tantos recursos que dicen... Pues mira, que te pago todo. Entonces, ahora hay un convenio que han hecho a Mar Dragoste a nivel estatal, no sé si lo conocéis, con la UCRIF y con la Policía Judicial de la Guardia Civil, para que todos los casos de trata se coordinen entre ellos. O sea que ya sí que no nos van a llamar para hablar con las mujeres con las que trabajamos. O sea, van a llamar a una entidad distinta para trabajar con mujeres que otras entidades estamos trabajando desde años con ellas. Creo que se me acaba el tiempo y tengo muchas cosas que decir, pero es que se me acaba el tiempo. Gracias. Cierres. Tiene la palabra Laura de Genera y ya después pues lo que queráis decir. Gracias, Fuensanta. ¿Me permitís que haga un minuto de explicar Genera? ¿Un segundo? ¿Sí? Vale. Simplemente, bueno, evidentemente agradecer este espacio tan maravilloso que se ha generado. No me voy a repetir más en todo el subidón, ¿no?, que supuso el espacio de ayer también, con este no tan emocionante, ¿no?, también con este encuentro de organizaciones de trabajadoras sexuales. También a la mesa de hoy, donde hay compañeras y compañeros tan, tan relevantes también para la entidad, para Genera, para nosotras. También quería nombrar, ¿no?, que Genera es una organización, es una asociación que tiene 20 años, 21, de hecho, este año hace, y quería nombrar también, pues, que, bueno, ¿no?, que también le debemos el momento actual de la entidad, de la asociación, que estamos llevando adelante, entre otras compañeras, con Alba y con Abel, que también están hoy conmigo, que llevamos adelante gracias también a sus fundadoras, Ana Fábregas, Clarisa Belocci, y también, ¿no?, las compañeras que nos dieron el relevo, que fueron Ana Saliente y Laura Laviano, ¿no?, que también siguen formando parte de la Junta de Genera, al igual que forman parte de la Junta de Genera Cristina Garayzábal y Ampar Pineda, compañeras de fundadoras de Taira, ¿no? Bueno, simplemente por hacer como esta pequeña introducción, ¿no?, para situarnos un poco, ahora cojo un poco lo que comentaba Nacho, ¿no?, respecto a la cuestión de cómo muchas veces las entidades del tercer sector, que se llaman sobre todo en Cataluña, pero bueno, entiendo que en todo el Estado español, se convierte en un espacio competitivo, ¿no?, o sea, un poco para repartir, o parece que se está compitiendo por migajas, porque realmente en este momento de alta precarización población y de tan poca inversión en política social, al final hay un alto nivel competitivo precisamente por eso, ¿no? Y simplemente quería, un poco como apuntar en qué líneas estamos trabajando. Nosotras estamos intentando como plantearnos que quizá más que autodenominarnos como ONG, nos gusta autodenominarnos o plantearnos como organización política, en la cual evidentemente y efectivamente, que probablemente compartimos y que creo que organizaciones políticas somos las personas que estamos aquí también, ¿no? El resto de compañeras, y pensando en cómo todo el apoyo y los acompañamientos que hacemos hacia a mujeres trabajadoras o a personas trabajadoras sexuales, entendiendo como que esos servicios de subsistencia que al final tienen que ver, ¿no?, como parte imprescindible de la organización política, ¿no? Porque pensamos que la organización política, en la organización política no tiene que haber proyectos de subsistencia, pero los proyectos de subsistencia solo pueden ser asistencialistas, ¿no? Y es como no, las organizaciones políticas necesitan proyectos de subsistencia para que sus participantes y activistas puedan de alguna forma estar de una forma con las necesidades básicas cubiertas, sobre todo cuando las personas están en situación de alta vulneración de derechos, ¿no? Por otra parte, otra de los trabajos muy importantes en toda la cuestión de diseño de acciones, de investigación y diagnóstico, nosotras trabajamos, intervenimos sobre todo en espacio cerrado, ¿no? En espacio de clubs, locales, alterne, pisos, y a veces es verdad que decimos que hay un espacio de invisibilización, pero también vemos que hay un espacio, un alto espacio también de posibilidad de politización e incidencia política, en el sentido en el que son espacios en el que nosotras hemos trabajado mucho, por ejemplo, para hacer análisis y diagnóstico de las condiciones laborales en esos espacios de trabajo sexual, ¿no? Y cómo hay las relaciones de explotación laboral entre empleador y las trabajadoras sexuales. Y ahí es mucho más evidente en muchas ocasiones el antagonismo de clase, y por tanto nos ha parecido también que era un lugar de antagonismo de clase y de lucha proletaria y de lucha política también muy interesante, y es en el que también estamos trabajando al politizar también, o intentando politizar y politizando de hecho a compañeras que ya están politizadas dentro de los espacios cerrados, ¿no?, en los que también hay esa línea de politización y de trabajo político, ¿no?, que nos parece súper interesante. Bueno, y súper potente. Y luego, en relación con la incidencia política, que también es una de las líneas prioritarias, promover la disidencia sexual y sobre todo la línea del antipunitivismo, ¿no? Cuando sabemos, se ha hablado mucho, ayer las compañeras hablaban, ¿no?, la compañera Irene, la compañera Carol, hablaron específicamente, y se habla todo el tiempo de la cuestión del antipunitivismo, entendiendo que precisamente el punitivismo siempre va a tener un carácter selectivo, que va a ir a machacar a las mujeres en situación de mayor precariedad, estigma, y de ahí pues las mujeres evidentemente trabajadoras sexuales, pero a veces no solo por ser trabajadoras sexuales, sino muchas veces por ser mujeres racializadas, mujeres en situación administrativa irregular, mujeres trans, mujeres de comunidades disidentes, ¿no?, o disidentes políticas, y por tanto ahí también esa línea tan importante. Cierro ya, ¿no?, la cuestión de un poco de esta presentación. La idea es de género es, por una parte, promover instituciones propias al margen de los sistemas de protección estatal y de los sistemas jurídicos del Estado, porque sabemos que en esos espacios, como decía Mercé, ¿no?, totalmente de acuerdo, trabajamos mucho por denunciar lo que es la violencia institucional que se produce hacia las trabajadoras sexuales en el acceso a los sistemas de justicia cuando van a buscar protección, o en el acceso a los sistemas de protección cuando van a buscar rentas condicionadas y las migajas que dan esos sistemas a la gente pobre precisamente para controlarla, ¿no? Entonces, precisamente lo que hacemos es un poco, por una parte, hacer esos, ¿no?, que eso compartimos con las compañeras, acompañar en el acceso a esos recursos para garantizar derechos, es decir, sabiendo que en el acceso a esos recursos se dan un mogollón de discriminaciones, violencias institucionales, criminalización, y que por tanto hay esa parte de incidir ahí, pero luego hay otra parte súper importante que para nosotras es crucial, que es el producir instituciones propias desde las cuales, al margen, desde el marco autónomo, al margen del Estado, no solo de su rama coercitiva, sino también de los sistemas supuestos de protección social, podamos generar instituciones propias, como por ejemplo un trabajo muy importante que estamos haciendo de abordaje comunitario de las violencias machistas. ¿Por qué? Pues porque las trabajadoras sexuales son expulsadas y criminalizadas de forma reiterada cuando sufren violencias y acceden a los sistemas o buscan la protección en los sistemas del Estado, ¿no? Y por tanto, generar también esas redes, no solo redes de apoyo, sino servicios de subsistencia importantes para combatir esas violencias al margen de la legislación y de los marcos del Estado, ¿no? Simplemente esa sería como un poco un resumen así muy rápido. También estamos trabajando mucho por estamos creando una asamblea de activistas y trabajadoras sexuales en la cual una de los principales retos también es dos elementos que también lo abro para el debate con las compañeras y para el debate con todas y con todos vosotros, ¿no? Que sería la dos cuestiones, ¿no? Por una parte, la cuestión de la importancia, bueno, que en realidad sería un poco la misma, ¿no? O sea, para nosotras es muy importante la política de alianzas, ¿no? Y por eso muchas veces estamos trabajando, pues no solo con, evidentísimamente, con organizaciones de trabajadoras sexuales, sino también con otro tipo de organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, sindicatos de vivienda. A través de trabajar con sindicatos de vivienda, pues trabajamos en red cuando hay casos de abuso inmobiliario súper frecuente, como bien sabemos, hacia las trabajadoras del sexo, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos también en alianza con movimientos por derecho a la vivienda, también con sindicatos, movimiento queer, evidentemente, y transfeminista, y también con movimientos antirrepresivos, ¿no? También para generar esas alianzas. Y luego, también como para nosotras esa prioridad de trabajar, por una parte, en una política de alianzas, pero también en una política no, en un marco de organizaciones en las que podamos organizarnos políticamente trabajadoras sexuales y activistas, ¿no? Y cómo también algunas de las lógicas altamente identitarias a las que a veces nos están empujando determinados marcos de subjetividad neoliberal nos impide o nos dificulta también esos marcos organizativos, ¿no? Y eso es un reto, ¿eh? Simplemente que lo planteo como pregunta, como reto, como, ¿no? Como para abrir esa posibilidad y cómo superamos esos marcos a veces altamente identitarios y luchar también, pues eso, ¿no? Por avanzar en organizarnos a través de objetivos políticos en común y no tanto por características identitarias, sin perder, evidentemente, el necesario protagonismo, visibilización y representatividad de las trabajadoras sexuales o de las personas afectadas en cada una de esas luchas, ¿no? También para favorecer esa política de alianzas. Abro un poco también en algo que quizá no sé si es relevante para las demás, pero para nosotras está siendo como muy relevante y lo quería abrir esa cuestión, ¿no? Como para el debate entre todas y todos y todes. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar o aportar desde el público? Era una pregunta sobre un poco, o sea, un contexto. Vengo de Chile, la situación del activismo al trabajo sexual en Latinoamérica obviamente es otra, entonces era un poco tomar referencias sobre la noción del cupo laboral trans, porque sería bueno, no sé si a Ana le están traduciendo porque es muy también para Ana. Claro, respecto al discurso o cómo está construido el discurso de la justificación del cupo laboral trans por parte de muchas agrupaciones de activismo trans en Chile, tiene que uno de los argumentos principales, si no el argumento principal, es necesitamos cupo laboral porque si no hay que dedicarse al trabajo sexual. Entonces, quería como preguntar un poco como apreciaciones respecto como a esa postura, porque de alguna manera entiendo que obviamente un cuerpo trans no va a experimentar el trabajo sexual como un cuerpo cis, pero, perdón, voy muy rápido, ya, sí. Bueno, más que nada es eso, es la construcción del discurso de cupo laboral trans o de la exigencia del cupo laboral trans en las empresas, justificada en el hecho de salvar o de evitar que una cuerpa trans pueda ejercer el trabajo sexual, como el estigma que está en el mismo argumento que tienen las organizaciones de activismo trans, en Chile en particular, son la mayoría. Como... In realtà in Italia un discorso se... Allora, in Italia in realtà un discorso di questo genere non si fa mai, cioè non si è mai proposto un delle quote, cioè dei posti. Entonces, en Italia ya no se hace más este discurso, no se hace más, no se propone más una cuota o que haya puesto necesariamente reservado a las personas trans dentro de la agenda del trabajo y otras. El hecho de rendirse, porque puede suceder que... ¿Es esto? Vale. No precisa propiamente de ese discurso, porque en Italia todavía intentamos que se valide, esto es que el trabajo sexual es trabajo, que las personas trans no son de manera natural trabajadoras sexuales, podrían querer trabajar en cualquier otro tipo de trabajo o querer realizar el trabajo sexual, por lo que este discurso todavía no lo estamos haciendo. Pienso que aunque Pedro pueda decir o las compañeras del SWIPE, en Italia se pone mucho esfuerzo en hablar del trabajo sexual. Frecuente en el Vaticano, frecuente, a diferencia de lo que podríamos definir el término de izquierda en Italia, porque no existe. El movimiento de base, hacemos así, el movimiento de base está muy disgregado. De hecho, los católicos fascistas han encontrado una alianza que funciona, por la cual no se permite ningún tipo de discurso. No solo el discurso, también hace una conferencia después de 20 años. Después de 20 años, asociaciones, colectivos, trabajadoras sexuales independientes se reúnen. Hicieron falta 20 años. En primer lugar, no se dan las condiciones para que se pueda hacer, porque hay muchas personas que justamente por causa del estigma, que en Italia es muy fuerte, están fuera. Por eso es muy difícil crear alianza, crear comunidad. No deberíamos trabajar tan levemente cuando hablamos de trabajo sexual, cuando hablamos de los derechos de las personas trans. Hay muchísimo trabajo, pero por mucho que se diga, no existe el discurso del género. El MIB participa muy a menudo en proyectos, por tanto, de pagar para obtener una formación interna en el MIT, personas que investigan en el trabajo sexual más heterogénea. Son miserables. Dan un salario tan bajo que, aunque la persona quisiera hacer otro trabajo, pues no se arriesga. Por tanto, el problema es que necesitamos crear alianzas mucho más fuertes, poder entrar y modificar las instituciones y saber nosotros cómo deben ir las cosas. Y no gente que no considera el trabajo sexual, ni gente que no sabe nada, ni gente que no tolera la existencia de personas trans, por ejemplo. ¿Así? Sí. Tengo pregunta para los representantes de Portugal. Yo he escuchado mucho sobre la experiencia muy positiva que teníais descriminalizando las drogas, algo así, que ya no es delito llevar consigo drogas, algo así. Y eso ha permitido bajar mucho las nuevas infecciones por VIH. Y siempre mencionan esa experiencia como... un ejemplo súper exitoso. Pregunta es, ¿eso, esa experiencia la podéis usar para discriminar el trabajo sexual también? ¿Se puede sí, usar como argumento para descriminalizar el trabajo sexual? Entonces, hablando de Portugal en castellano, la percepción que tengo es que no hay una relación directa entre la descriminalización de los... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No hay una relación directa entre la descriminalización del consumo de sustancias, algunas, y la reducción del VIH. La reducción de la incidencia del VIH tiene que ver posiblemente con la utilización de estrategias de prevención como es la PrEP, que es una cosa bastante distinta. Si consideramos que la regularización, el trabajo sexual reconocido y como una opción sería una excelente estrategia para la vida de las personas, pero me parece que son situaciones distintas y es muy complejo utilizar un modelo. Y esto me recuerda exactamente un trabajo que hicimos con APDES hace algunos años en dos situaciones, que fue adaptar un modelo de pares de drogas en el trabajo sexual. Y eso, la percepción que tuvimos fue que no funcionó muy bien. Son realidades distintas, son necesidades distintas, y a veces el automatizar una cosa con la otra puede llevar exactamente a lo opuesto. Eso es una perspectiva personal, porque al fin y al cabo lo que fue preguntado ahora no es una cosa que nosotros hayamos discutido en GATT y podamos estar aquí dando la palabra del GATT, pero desde el terreno, desde las experiencias que hemos tenido de dos grupos que hicimos de mediadores pares, esa es la percepción. O sea, no hay una relación directa entre la descriminalización del consumo de sustancias y la situación asociada también a la reducción de nuevas infecciones del VIH. También es muy importante entender que una de las razones por las cuales GATT creó Checkpoint y una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres es que antes de eso, en Portugal, no había ninguna información de cuál era la realidad de la infección. Y entonces es muy complejo agarrar las cosas sin ver cuál es el pasado. Como hablamos hace un rato, es siempre importante entender de dónde venimos, dónde estamos, para ver para dónde queremos ir. El modelo de la descriminalización del trabajo sexual es importante, es necesario, pero no vamos a asociar VIH con trabajo sexual y con infección por el VIH. Estoy siendo coherente, son tres cosas distintas. Puede que algunas de nosotras estemos en las tres situaciones por ser portadoras del VIH, por consumirmos sustancias y por también hacernos trabajo sexual, pero no tiene que ser la misma situación. Lo que es importante es de verdad que cada una de esas ejes de trabajo no sea competitivo a los otros dos. Eso es lo que parece importante. Son luchas distintas, hay que trabajar en las tres porque son necesidades distintas. Puede que haya coincidencia en las personas, pero tenemos que mirarlo siempre con alguna cautela, porque si no podemos hacer automáticamente a dar una respuesta que al fin y al cabo no lo es. Yo no soy de Portugal, pero ¿me dejáis hablar? Bueno, no, porque has tocado temas que llevo muchos años. A ver, el tema de ¿qué hemos visto con las personas que ejercen trabajo sexual? Que es como dijo, ¿no? Han dicho diferentes, es tu manera de tener dinero para vivir. Entonces, eso es lo que están atacando. Lo que atacan es esto, que un medio de supervivencia, sea el que sea, esté penalizado y entonces ataca con la moral porque tú utilizas tu cuerpo para tener dinero. Ese es un punto muy diferente de la moral cristiana también o católica respecto a las personas que es más aceptable que una persona que use drogas o que no. Hay una visión de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista de salud, más existencialista? Pero una persona que ejerce trabajo sexual no necesita una específica acción para entender lo que sea, porque esa persona es autónoma y es empoderada, ¿no? Una persona que tiene un consumo problemático, es decir, hay usos recreativos de drogas, hay muchos usos, ¿no? Y hay muchas sustancias que están entrando, o sea que eso es un tema, pero hablamos de personas que de alguna manera, ¿no? A todas las entidades hemos estado vinculadas a personas que tienen muchas dificultades, que acaban en la calle, que acaban, ¿no? Acumulando muchas enfermedades y entre ellas el VIH. A pesar que has dicho tú que hay, que está la PrEP, pensemos qué presupuesto de PrEP hay en los diferentes países, quién tiene acceso a la PrEP, cómo desde las entidades de los mismos servicios se llega a difundir y hacer este acceso. Es decir, que es una batalla que se ha ganado importante, pero pensar que nosotros estamos planteando que los servicios públicos, ¿no? Los públicos están colapsados, las derivaciones están imposibles, hay listas de espera increíbles. Entonces, todo el acceso a ¿no? las prioridades, los colectivos prioritarios están quedando ahí taponados. Es decir, que se están creando muchas cosas, pero hay muchas maneras de decir, sí, tenemos muchas cosas, pero ¿quién llega ahí, no? ¿Quién accede a esos derechos? Entonces, bueno, son luchas que se van cruzando, ¿no? No, más que nada porque el tema VIH, cuando hablábamos de mujeres cis, los estudios decían hay una prevalencia súper baja, ¿no? Cuando abrimos el campo, ¿no? Pues hay una incidencia variable y es importante que todas las trabajadoras sexuales tengan acceso a la PrEP independientemente de su, ¿no? De si son mujeres cis, si son mujeres trans, si son personas no binarias, es igual. La PrEP es una estrategia más que se puede utilizar. Por tanto, esto también es una reivindicación que desde los servicios públicos se tendría que hacer con presupuesto y personal medio adecuado. Minuto, medio minuto, si quieres. ¿Un minuto para más? No, medio. Solamente quería decir que la PrEP en efecto es una estrategia, pero incluso como trabajadora del sexo me parece que es dar herramientas para los clientes chantajearen para que yo pueda trabajar, lo tenga que hacer sin protección. Bueno, ya no hay tiempo para más intervenciones. Muchas gracias por vuestra intervención, muchas gracias por vuestro trabajo. Y adelante, porque la lucha es dura y la lucha es justa. Nos vemos a las 5, ¿no? Hasta aquí la radiococtelera de esta semana, con la charla titulada Más allá de la industria del rescate, redes de apoyo pro derechos en el tercer sector. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.